no tenga mucho atractivo, ¿no? Estoy echado a la belleza. Entonces, si él también tiene ciertos requisitos físicos, pues no deja de ser importante. ¿Ya? Otros tienen requisitos funcionales, o sea, algunas cosas que no se han entendido. Si yo voy a conducir. Pero, profe, ¿por qué me hizo una requisito físico? Porque la ley de debería. No debería, pero en la práctica, vamos a ver, vamos a ver la ley de la buena ley un rato más. Una de las cosas que vamos a ver es que la ley es una cosa y la práctica es otra. No debería, pero es así. Requisitos sensoriales, que tengo ciertas agudezas. Si yo voy a contratar a un guardia, por ejemplo, un guardia, vigilante, obviamente no puede ser sordo, ni ciego, si yo tengo ciertas agudezas, no puede ser un indio. Si yo voy a contratar a un locutor, tiene que tener ciertas habilidades, cierto de voz. Es decir, hay reglas las cuales se requieren ciertas agudezas. Ciertos atributos sensoriales. Otra de las cosas fundamentales, y esta la saben muy bien, es estudio. O sea, siempre esos requisitos van a poner, qué sé yo, un cierto nivel de estudio o un cierto título técnico, ya, profesional, que fuese. Pues, se necesita que tenga tal título o tal grado. Incluso diría, se usan mucho post-títulos que se exigen. ¿Está? ¿Ya? Aquí estamos con el problema de los títulos, con toda la variedad de los que hoy día se puede ofrecer. ¿Ya? Hoy día para cualquier cosa tiene algún título, de claro, a las pegas que no te piden algún tipo de título, te digan simplemente basta con estudios de educación media determinados, es por razón. Este es un punto importante, la experiencia. En cada pega se solicita muchas veces. El problema siempre lo tienen los jóvenes, porque el que recién ingresa dice yo no tengo ninguna experiencia, y de todas las pegas mías experiencias cuando voy a poder trabajar, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto la experiencia es bastante relativa también, porque si no los jóvenes jamás podrían trabajar. Pero es común que pone un año de experiencia, 2 años de experiencia, 5 años de experiencia, y a veces más. ¿Okay? En todo caso, quiero decirles de que ustedes cuando ingresan, al menos salen con una experiencia, o con dos. Y esa la van a notar en su currículum porque vale. Vale la experiencia. Es de aceptarse. La práctica es no se olviden. Y es muy importante que si ustedes, por ejemplo, están postulando a un cargo de control de calidad de cualquier parte, hicieron su práctica en laboratorio de control de calidad. Y no se olvide que esa experiencia la tiene, ¿ok? Muy importante. Ciertos requisitos personales, sí. O sea, que ya son propios de la persona que uno busca, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay pegas en las cuales yo necesito gente que tenga buenos modales, gente que sea agradable, gente que tenga buen trato. Algunas pegas se necesitan, especialmente en aquellas que hay contacto con el público, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, hay que pensar que van a haber requisitos personales también importantes. Intereses, muy importante, y esto se pone muchas veces en lo mismo, ¿ya? Que postule solamente gente que esté interesada en lo que hacer, porque postulan muchos que están sin pega y postulan a cualquier cosa, o sea, no tienen mayor interés en la pega esa, sino que tienen interés por trabajar, que es distinto, ¿ya? Pero ese personaje obviamente se va a ir, yo lo contrato a bajar el tiempo conmigo, que a lo mejor sea de su propio interés, ¿ya? Entonces, ya es importante esto de detectar, sobre todo en la entrevista que uno haga, si realmente hay interés en la historia o va a ir a pasar simplemente una temporada, ¿ya? ¿Ya? A eso se refiere el interés. En otras se piden ciertos requisitos intelectuales, no relativos a que a lo mejor el paisaje necesita alguien que tenga buena memoria, que tenga buena capacidad de asociación, ¿ya? Que sea más o menos despierto, Baracho, ¿sí? ¿Ya? En el sentido intelectual, también se ponen de eso. Personalidad, muy importante, y esto yo lo tengo que valorar especialmente en la entrevista. gente que tiene, que por personalidad es optimista, y contra eso hay gente que por personalidad es pesimista. Tenemos los dos. ¿Ah? Y habiendo un pesimista, hay que ganar cuando no tiene nada que hacer. Por ejemplo, un vendedor pesimista no sirve. ¿Ah? ¿Ya? Para ser vendedor hay que ser como Leoncio el León y no como Tristón. ¿Ah? ¿Lo conocen, no? Leoncio el León. Entonces León era de la monarca. Entonces León era, era como un león, pero era el optimista 100%. Y Tristón era una hiena. Hay que ser como Leoncio y León y como Tristón para ese tipo de gente. Pero hay otras personalidades que también son muy importantes de considerar. Y me refiero a esa gente que por personalidad son pecadores, que son rompientes. Esa gente que antes de preguntar pegan el compartir. Hay gente que es conflictiva por sí. Y ustedes deben conocer gente que por sí es conflictiva. E incorporar dentro de mi organización a un conflictivo es pastor. Alguien que me ha ido a romper. Puede tener muy buenas condiciones en todo lo demás, pero si es un conflictivo que me deja crear puros problemas, que nunca va a estar contento, que me va a asustar a los demás para que se me rebelen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Y se supone que tú antes de controlar definitivamente vayas a controlar por todo el chat, también no tenía algún tiempo para eso. Y lo último es la disponibilidad, o sea, cuándo se viene a trabajar contigo y cuándo podría venirse a trabajar contigo. Y esto es muy importante. Porque este cuándo, ya. Generalmente el que contrata quiere que sea hoy. Pero todos sabemos que sí. Ni se debe por ningún motivo salir de una pega violenta. Es la peor recomendación que podría darles, sería decirle, voy a decir, una pega va a salir, no. Trata siempre de salir de una pega de las mejores condiciones. La vida tiene demasiadas vueltas y uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Además de que eso queda grabado en los currículos, en esos currículos que nos quedan escritos, pero que todo el mundo sabe. Por ejemplo, llamo a alguien para pedirle referencia sobre un cierto individuo que está postulando y lo primero que hace es decir, ah, pero se compara, ten cuidado, porque a la primera te deja votado. Y eso no fue mi amigo. ¿No? O sea, si alguien está interesado en llevarme a mí, bueno, tendrá que esperar, no está interesado en que yo me vaya. Y tendrá que entender que yo tengo que estar bien de donde estoy. Eso es lo que así tiene que ser. De otra manera, la cuestión no funciona. Claro, no me ha creído toda la vida, pero tendría que. Y ajustarse a una disponibilidad a un plazo que sea a un plazo. Esos son los requisitos que habitualmente uno coloca en los avisos y se los he comentado, por si acaso tienen que colocar un aviso en el día de hoy y el día de mañana, siempre y cuando sean ustedes lo que están haciendo en el proceso de selección. Con esto ya combinamos la tercera parte de este proceso. Un proceso que, como les decía, parte por definir los cargos, luego sigue por lo que significa describir los cargos, la definición de cargos, y culmina con el proceso de selección. Es decir, a esta altura del partido ya hemos seleccionado a las personas que dentro de este proceso vamos a la parte siguiente. Y la parte siguiente ya es la incorporación de ese personaje oficialmente a nuestro caso. Y esa incorporación se hace a través de un contrato de trabajo. Y hablar de contrato de trabajo nos obliga a comenzar a trabajar, a comenzar a conversar sobre leyes laborales de este país. Porque aquí sí entramos a un proceso que está regulado por las leyes laborales. Y lo que vamos a hacer a partir de este momento es análisis somero y tal, las principales discusiones que existen en este país sobre leyes laborales. Quiero decirles desde ya que vamos a comentar leyes laborales, vamos a comentar artículos de leyes laborales solamente, que se los voy a presentar no para que los copien, primera cosa, sino para que los leamos y los entendamos, en fin. Solamente lo único que me interesa es el concepto que hay detrás de lo que vamos a ir revisando, que es muy importante. Además, esta materia se puede dar, así que lo van a tener. Entonces, no tiene ningún sentido, porque es lo que se va a sacar la idea de qué se trata de todo. Así que vamos a entrar a ver contratos y eso nos obliga a entrar a ver leyes laborales. Respecto a las cuales, vamos a decir en primer lugar que, ojo, que cambian constantemente. Es decir, en general, si hay un esqueleto de leyes laborales en este país que se mantiene en el tiempo, está sujeta a cambios permanentemente. En el Congreso siempre se está discutiendo modificaciones a las leyes laborales de este país. De manera tal que puede ser que hoy día veamos algunas cosas, mañana pasado, pero que en 3 o 4 meses más haya habido un cambio. Así que estamos un poco pendientes de esto. Y las leyes laborales de este país están contenidas en un libro, digámoslo así, un libro, un texto, que lo vamos a conocer en general como el Código Laboral o Código del Trabajo. El Código del Trabajo no es otra cosa o Código Laboral, que el conjunto de leyes que es en relación con los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores en este país. Ahí está todo. Todo lo que un trabajador debe saber, todo lo que un empleador debe saber sobre leyes laborales, más aún lo que debe ser aplicado y lo que no debe ser aplicado. El Código del Trabajo en este país, al menos, como conjunto de leyes laborales, se aplica a más del 90% de los contratos. Es decir, la gran mayoría de los contratos funciona a través del Código del Trabajo. Pero como vamos a ver, hay algunos grupos de funcionarios, algunos grupos de trabajadores que no funcionan por Código del Trabajo, sino que por otra vía para la ley, siendo la más importante, la que regula la administración pública del Estado, que se llama el Estatuto Administrativo. El Estatuto Administrativo es el que regula ¿ya? al personal que trabaja en el Estado, ¿ya? en instituciones públicas, ¿okay? que no alcanza más allá del 5%, cuando mucho, del país. ¿Okay? Y existen otras instituciones que ya las vamos a mencionar un poquito más allá, que tienen sus códigos especiales de trabajo, que no son estos. Pero ¿por qué nos vamos a basar en esta? Porque lejos es la que se lleva la mayor parte de los contratos, la mayor parte de los trabajadores. Y más aún, por ejemplo, en el estatuto administrativo o en otro, que vamos a mencionar, si hay vacíos, o sea, hay cosas que no dice el estatuto administrativo respecto a esa cosa, manda el código de trabajo. O sea, donde no se explica estas otras leyes, no explican algún aspecto, se aplican en esos casos el Código del Trabajo, como ley fundamental de la República. ¿Qué diferencia tienen fundamentalmente las leyes laborales de este país que están en el Código del Trabajo con el Estatuto Administrativo y el que conoce una distinción? El Estatuto Administrativo, ¿qué es lo que nos dice? Por definición, como se aplica al lado público, no al privado, nos especifica todo aquello que se puede hacer. Es decir, uno en la parte pública solo puede hacer lo que la ley dice. Eso es lo único que se puede hacer. Cuando uno trabaja en la administración pública, la ley me autoriza para hacer esto. No puedo hacer. O sea, se hace lo que la ley autoriza. ¿Okay? En cambio, todas las leyes que se aplican al ámbito privado es al revés. Uno puede hacer todo menos lo que la ley prohíbe. Al revés. Yo tengo libertad total, menos en aquel aspecto que la ley me dice no. En cambio, en la parte pública es al revés. ¿Ya? Yo solo puedo hacer lo que la ley dice. Y nada más. sentido de la diferencia fundamental que tenemos. Ok. Dentro de este capítulo, yo solo les voy a pedir que se acuerden de una fecha. ¿De cuándo? Después les van a entender por qué. Una fecha. Y esa fecha es el 14 de agosto del año 1981. No pido que después se la sepan de todo de memoria, pero que se acuerden que hay una fecha que es muy importante. Eso es. Después la buscaré para cuál es la fecha. ¿Por qué? Porque esta fecha marca la aprobación en Chile de las leyes laborales actuales, que significaron un cambio espantoso con respecto a lo que era la vida laboral en este país antes. ¿Ya? Si bien es cierto que hubo un periodo intermedio, que va desde el 12 de septiembre del 76 hasta esta fecha, en que, bueno, se debió un periodo muy especial y distinto. Aquí ya se consagra a través de, un código laboral muy distinto, ¿ya? Cambio profundo en la relación entre trabajadores y empleadores. ¿Qué pasaba en el pasado? Si me lo entiendo muy global. En general, las leyes laborales antiguas garantizaban mucha estabilidad laboral. Es decir, los señores trabajadores estaban muy protegidos, ¿ya? Eran los grandes beneficiarios de las leyes laborales, ¿okay? De hecho, para despedir a un trabajador costaba muchísimo. O sea, uno tenía que prácticamente pillar los robando a bolsa. O sea, tenía que ser muy grave la situación. Tenía una estabilidad laboral muy grande. En cambio ahora, cambia todo el tiempo. Y se crea una legislación que si, y voy a decir a lo mejor algo muy osado, pero es una legislación que fundamentalmente favorece al empleador más que al trabajador. O sea, cambia la orientación en general de la ley laboral. ¿Ya? Estamos hablando de una que se establece a partir del 14 de agosto de 1981. Por ejemplo, muere todo lo que era tradicional respecto a las asociaciones gremiales y a los sindicatos, que eran organismos de fuerza que tenían los trabajadores con los cuales podían dar sus peleas laborales en todo ámbito. Hoy día existen a partir de esta ley del año 81, pero no tienen ninguna fuerza. Es decir, antiguamente los sindicatos se juntaban en paro después de ciertos requisitos y se paralizaba la empresa, se paralizaba la institución y no mecanismo de fuerza. En cambio ahora se vota en el paro y el empleador puede funcionar con la gente y seguir trabajando y muchos demás con los paros. Es de un absurdo total, ¿okay? Cambia toda la película en cuanto a relaciones sindicales, ¿okay? Y dentro de esto se crea, dentro de los muchos cambios, es una ley que les puedo insistir, está más bien hecha para los patrones que para los trabajadores, por diseño. En esta ley se crea una figura que pasa a ser histórica y un poco fatal dentro de este ámbito, y después la vamos a revisar con más detalle, que es un mecanismo que permite despedir trabajadores sin expresar mayor causa. ¿Ok? Un mecanismo que permite despedirlo acusando lo que se va a llamar necesidades de la empresa. Y a diferencia de todo lo que era en el pasado, en que había que justificar plenamente cualquier despido, aquí basta con que el empleador diga por necesidad de la empresa, yo te echo y te voy a echar. Por primera vez aparece una causal que da libertad total de despido. Si bien esta capacidad total de despido, en un origen, les digo que estamos analizando todo el año, en un origen estableció que yo puedo separar trabajadores, prescindir de ellos, dándoles una pequeña indemnización. Se estableció a partir de agosto del 81 de que esta indemnización, si yo quiero echar al trabajador, iba a tener un tope de 5 años. De 5 años para los efectos de esta de la indemnización. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en condiciones muy especiales se podía recurrir, siempre que un juzgado del trabajo lo permitiera, a una separación de un trabajador, pero había que pagar una indemnización equivalente a un mes por cada año de servicio, sin ningún tope. O sea, el trabajador tenía 30 años trabajando y yo, el juzgado de trabajo me la utilizaba y le digo, tiene que pagar 30 sueldos para poder hacer. En cambio, ahora se crea esta figura y se pone un tope de 5 años. Es decir, si el trabajador, imaginemos, lleva 30 años trabajando, se le paga 5 sueldos y cada año. Este es el golpe. Es decir, apenas no, ni siquiera se pagaba el esfuerzo de todos los años que llevaba el trabajador laboral. Y más todavía, cuando se crea esta figura, que es clave dentro del proceso, se dice, ok, y vamos a tomar además como tope, no solo un mes por año con 5 años de tope, sino que un sueldo que tenga un tope de 90 UF. Es decir, si el trabajador gana más que 90 UF, le damos una indemnización hasta 90 UF por mes. Si gana más, mala razón. Pero no es un tope. O sea, tope en la cantidad de años y tope en el sueldo. ¿Sí? Esto pasa en el 81 y se crea esta nueva legislación laboral. Y del año 81 hasta hoy día han pasado cosas. Ya han habido modificaciones, algunas importantes y otras no tan importantes. Por ejemplo, a propósito de esto que dolió, pero muchísimo, la creación de la necesidad de la empresa con estos topes, cuando asume el señor presidente don Patricio Elwin, ya, primer presidente democrático de la época de la dictadura, ya, tal vez la primera cosa que hizo fue modificar esto. Se preocupó de modificar esto. Ya. Esto pensemos, en la zona del año 90 y en el 81 está vigente, ya, está vigente. Y logra, difícilmente, pero logró un cambio a nivel del Parlamento. Antiguamente, piensen ustedes que esto se imponía, no había Parlamento, esto se impuso. ¿Okay? Ahora había Parlamento. Y logra que el Parlamento modifique rápidamente esta historia de las tarraínas. Y la única modificación que logra fue que este tope de 5 años se elevó a 11 años, o sea, el tope a 11 años. Igual, se trabajaba 30 años, se pagaban hasta 11, pero ya no eran 5, ya no eran 5 sueldos, sino que eran 11 sueldos. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy, y eso se consiguió en ese momento, ¿sí? Que fue en diciembre del año 90, el primer cambio que se hace a esta legislación importante. El segundo, a la legislación laboral, ocurre en el año 2001, cuando se acorta el tiempo de trabajo semanal de los trabajadores, que hasta entonces era de 48 horas a la semana, y se transforma en 45, que es el tope de lo que un trabajador normalmente debe laborar en una semana. Hacen excepción de esta regla los empleados públicos, los empleados del Estado, que están sujetos al estatuto administrativo, donde se trabajan 44 horas a la semana. Trabajan una hora menos, si ustedes son empleados públicos, pero 45 que hacen los trabajadores particulares. ¿Sí? Tiene que ver un poco con esto, porque más bien hay muchas veces que sus trabajadores tienen un tiempo que lo despiden, pero van a estar para que se acuerden. Bueno, razón simple. Yo te estoy sacando el problema. Cuando veamos término contrato, te voy a volver al tema. Y ahí te voy a explicar todos los memorias que tiene el tema. Por ahora te estoy planteando que se crea una figura para despedir, que tienen estos memorias siempre. Lo que pasa es que tú, para poder tener derecho, lo adelanto, necesitas tener un año de antigüedad. Por menos de un año, no te van a venir indemnización. Entonces, alguien prácticamente te despide, te vuelve a consultar. Nunca te deja agarrando eso. Es lo que decía. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en muchos detalles. La próxima clase es para ver cómo está el acuerdo. El año 2002, entonces, se modifica de alguna manera, estamos en la época del descubrimiento de los lagos, en que se crea el futuro de la infraestructura, porque no existía en el 2. No está adelante, ahora vamos a analizar, vamos a ver lo que encontraron, lo que son vacaciones, los derechos de remuneración, vamos a Entonces, el año 2002 se crea el seguro de desempleo que cubre algo, ayuda a una maravilla, que se crea sobre la base de la imposición que hacen tanto trabajadores como empleadores, pero que nos mantiene durante 3 o 4 meses con un mini sueldo de que quedamos cesados. Esa es la verdad. Pero que no existía en el año 2002. Otro hecho importante fue el año 2005, cuando por primera vez en la historia laboral de este país, que fue novedoso, se crea por primera vez en este país un permiso postnatal para los varones padres. Siempre los postnatales eran los que, la mamá. Se crea por fin un postnatal para los señores padres para que se queden con sus bebés una vez que estos nacen. Luego en 2009 yo diría de 7 días, no es más, o sea, la verdad es que si hoy día tu marido es papá, el bebé lo tiene 7 días junto contigo, la primera etapa que tiene que hacer. Pero no te preocupes, que vamos a hablar totalmente. Por otra parte, la legislación de Patricio no va a tener una mujer, la idea de los grupos de Italia, y ahí vamos a dejar el tubo recién. El año 2009 se corrige o se empieza a corregir hasta cierto punto, eso sí, una, lo que lo vamos a hacer, a lo mejor avanzamos en un poquito, una gran injusticia que tiene la historia de las leyes laborales y que hizo relación con las nanas. Que las nanas, y vamos a ver que todavía tienen desde el punto de vista de la ley laboral bastante esclavitud. Y fíjense que por qué lo hago notar, porque por primera vez se les da un derecho a la trabajadora de casa particular, a las nanas, que aunque ustedes no lo crean, no lo tenían. ¿Cuál era? El tener derecho a descansar en los festivos. Es decir, si había un 21 de mayo, tenían que trabajar igual porque no tenían ningún derecho a todos los demás. Importante. Pero vamos a ver que todavía existen bastante más cosas graves en el caso de ellos. De hecho, el 2010, al año siguiente, a propósito de las nanas, se corrige otro vicio que siempre lo tuvo la ley laboral y que era que las nanas recibían, tenían un ingreso mínimo mensual, como decía en este país para todo el mundo, pero el ingreso mínimo mensual de las nanas era el 75% del ingreso mínimo mensual de cualquier otro trabajador. ¿Por qué? Era menor para las nanas que para los demás. Nunca se supo, pero históricamente siempre fue así. Y eso se corrige recién en el año 2015. Y ya en 2011 empiezan las modificaciones ya con el gobierno de Piñera, que para los efectos laborales, lo más importante es la protección a la maternidad. En que se crea eso que ya vamos a ver que no es tan así, el famoso contratar de 3 meses. No es tan así. Se puede hacer un postnatal de 6 meses, pero es bastante más teórico que práctico. ¿Ok? Nosotros lo vamos a ver en detalle, pero creo que esta introducción es importante para entender dónde estamos parados. Antes de empezar a analizar el código laboral y lo que dice y por qué lo dice, dos cosas que yo quiero adelantar respecto a esto. Primero, en general está redactada este código del trabajo en forma muy lacónica, y quiero decir con esto, que tira frases, pero frases que ustedes van a poder ver que son interpretables de muchas maneras, y ese es un peligro. Y tiran una frase, uno dice, yo lo interpreto así, pero la voy a interpretar de otra manera. Eso se escribe en interpretación. Y lo segundo, y la segunda característica que creo que tiene muchas disposiciones que son inaplicables en la práctica. La ley lo dice, ya, la ley lo dice, pero en la práctica uno dice que es imposible. ¿Me explico? Adelantemos. Si yo encuentro que mi, por algún motivo, mi empleador está abusando de mí, yo tengo todo el derecho de ir a hacer reclamos, batallar, qué sé yo, y que la ley lo consigue. ¿Pero qué pasa si yo voy y lo acuso? ¿Qué hace el empleador? Lanciare, volete dire todo lo que puedo hacer, y por lo tanto es algo que la ley dice que lo puedo hacer, si no lo puedo hacer, pues Dios es santo, pero por alegar que Dios es santo, ¿no? Ese es un problema. O sea, hay cosas que existen, las dicen, pero no son difíciles. ¿Ya? Y eso es una verdad también del cuerpo de la casa. Con esta introducción vamos a empezar a conversar, después voy a decir, no vayan a decir nada. Solamente si quieren hablar algo, entiendo. Vamos a ver, es un exacto lo que he hecho, de disposiciones establecidas en el curso del sábado, no son todas, si todas están resumidas, así que lo único que he mantenido el articulado para que nos vayamos entendiendo de qué se trata. Vamos a partir por el título 1, el artículo primero, porque dice cosas bien interesantes. Vamos a leer lo que hemos comentado ahora. Dice que las relaciones laborales entre los empleadores y trabajadores se regularán por este código y por sus leyes complementarias. O sea, es el código que manda en la relación laboral. Muy importante, ¿ok? Pero dice que estas normas no se aplicarán sin embargo. No corren para quiénes. No corren. A los funcionarios de la administración del Estado. Ellos corren el trabajo administrativo. ¿Ok? No corren tampoco del Congreso Nacional, y ahí volvemos a un tema bien conocido por ustedes. La gente del Congreso se regula de otra manera, se suben los sueldos como quieren, ¿no es cierto? Ellos se autoimponen normas. Ustedes saben que si un señor diputado o señor senador está en un ejercicio durante un periodo o jubilar y tiene jubilación parcial, ya, tienen ellos leyes propias, y por lo tanto el pueblo ya no se le aplica a ellos. Ojo, el Código del Trabajo lo hizo el Parlamento, y hoy día es la responsabilidad del Parlamento, pero es el que eso no se aplica a nadie. No lo registro para los demás, ¿no? Claramente, porque ellos tienen leyes propias. No se aplica para el Poder Judicial, el Poder Judicial también tiene sus propias leyes que lo regulan, ¿ya? Ni a los trabajadores de empresas o instituciones del Estado, cuyos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Es decir, ¿se aplica a más del 90% de los trabajadores? Sí, pero hay algunos que no se le aplican. Y en este último grupo que estoy mencionando, que se encuentra en un tema especial, también está toda la defensa de la todos los ciudadanos militares, de donde sea, también no se le aplica esto porque es un tema especial. De hecho, es cosa de que de hecho no somos jubilados, el equipo que tiene jubilados, porque ellos no van a FP, ellos no utilizan la garantía de los trabajadores del país. Por lo tanto, esto está hecho para la gran mayoría, pero hay excepciones y eso es lo que nos tiene que quedar en la ley. Y así parte la ley laboral de los federales, que tal vez también se queda. Luego se va a un tema que ha sido muy candente en el último tiempo y que tiene que ver con las discriminaciones y los y todo tipo de abuso que se pueda cometer de otra manera con el trabajador. Y parte en el artículo segundo de la ley laboral, que es el segundo artículo, hablando del acoso sexual. Diciendo que obviamente son contrarios a los principios de las leyes laborales el acoso sexual. ¿Quién lo define? Lo define. ¿Cómo lo define? Lo define como el requerimiento de carácter sexual, dice, que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio no consentido que lo recibe y que amenace o perjudique la situación laboral o su oportunidad. Es decir, lo primero que lo dice el Código Laboral de la Constitución es el acoso sexual. Está absolutamente prohibido. Es decir, si ustedes van, están trabajando el día de mañana y un jefe las acosa, saben que eso está prohibido y la ley las protege. El problema está en que cómo manejo la situación. Estamos viendo la. Pues tiene que demostrarlo. Primera cosa, ante un juzgado. Y segundo, cómo va a reaccionar ese jefe cuando vaya a denunciar. Ese es el punto. Ese es muy difícil. ¿Ya? A lo mejor ganan la batalla, pero se quedan sin pega. ¿Ah? Porque ese es un punto de acá. Y así como el acoso sexual está prohibido, también están prohibido porque son contrarios a los principios los actos de discriminación. La discriminación también es la consigna. mañana me voy a laborar, como una prohibición. Y la explica. ¿Cómo la explica? Dice que son las distinciones, exclusiones, preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión pública, nacionalidad, ascendencia nacional u origen social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de las oportunidades o de trato del empleo y la ocupación. Es decir, ninguna de estas cosas está permitida legalmente dentro de una relación laboral. No pueden haber actos de discriminación por ninguno de los motivos que estamos hablando. La ley por lo menos lo garantiza. ¿Ya? La ley lo garantiza. Es decir, yo no puedo, si quiero contratar a alguien, preguntarle que de qué religión es y usar eso como antecedente. Y aquí está garantizado por el sexo. O sea, yo no podría discriminar por qué hubo. Aquí está establecido. Por eso es importante la opción inmediatamente en el comienzo de la ley laboral. No se puede discriminar por eso. ¿Ya? Entonces dice que son actos de discriminación las ofertas de trabajo efectuadas por un empleador directamente o a través del tercero por cualquier medio, que señalan como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas. Es decir, no se puede discriminar por sexo, no se puede discriminar por religión, ni por color político, ni por ascendencia, ni por cuestiones sociales. Eso dice la ley ahora. Desde el punto de vista está garantizado que la discriminación no puede correr. ¿Ya? Hay otro punto a propósito de discriminación y que lo dejamos referido en el artículo 2 del legislador, que dice en relación con que había personas a las cuales cuando iban a postular a la pega le revisaban el DICOM para saber si tenían alguna gallina. ¿Y cómo la resolvió el legislador, el Parlamento en este sentido? Dice, ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial que conforme a la ley puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales, ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. Es decir, que ustedes que están postulando una pega, nadie les puede pedir un certificado de DICOM que digan que no debe estar. ¿Ya? También está prohibido. Eso dice la ley. Está prohibido. Pero hay excepciones y si esas excepciones son lógicas. Aquí sí estamos hablando de una lógica. A ustedes no les tienen por qué pedir eso, y ustedes no tienen por qué entregar. Pero se exceptúan. ¿Quiénes? Aquellos trabajadores que tienen poder para representar al empleador. Por ejemplo, un gerente o un subgerente. Obviamente, si yo no soy el gerente de la empresa, lo más probable es que yo no quiero tener como gerente de la empresa un tipo que tiene un prontuario, ¿ya?, de no pagos y de deudas por todos lados. Y a ese señor sí se lo puedo pedir. Como también a cualquier trabajador que obviamente maneje nada. Por ejemplo, un trabajador que tenga cargo recaudación, administración o custodia de fondos o valores. Si yo voy a contratar a un cajero, por ejemplo, a un cajero de mi empresa, obviamente yo puedo pedirle a ese, por ese cargo, un DICOM. Porque a lo mejor ese cajero está lleno de problemas mentales y corre el riesgo de que, ya, de que cómo pasa la plata por sus manos, entonces lleva la caja. Es decir, el DICOM solamente se puede aplicar como solicitud para hacer contrato a los gerentes, o sea, a la máxima autoridad de una empresa o institución, o bien a los que manejan el plazo. A eso no lo gusta. A los demás, nada. Eso dice la ley. ¿Estamos? Sí. Estamos hablando de trabajadores y de empleadores. El artículo 3 del Código Laboral nos define y dice, obviamente, que un empleador no es otra cosa que una persona natural, persona de nadie hueso, o jurídica, porque jurídica puede ser una empresa o una institución que se considera persona también directamente, que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Aquí aparece la primera ligación que une el trabajador con el empleador a la vez de contrato económico. Por lo tanto, el empleador es toda persona que utiliza servicios de una tercera, ¿ya?, a través de un contrato de trabajo. Eso es un empleador. Yo le doy pega, pero esa pega la doy a través de un documento llamado contrato de trabajo. Yo utilizo los servicios de una persona. Esa persona se compromete a trabajar para mí. Ese es un empleador. El trabajador está al otro lado. Y aquí va a ser toda persona natural, solamente natural. No existen otras personas como trabajadores. ¿Ya? A diferencia de aquí, pues en un trabajo jurídico. Que presta los servicios personales, intelectuales o materiales. Y aquí están las características fundamentales de que esos trabajadores. Presta servicios bajo dependencia o subordinación. Eso es lo que el trabajador, por definición, presta sus servicios al empleador bajo su dependencia o subordinación. Depende de ello. ¿Ya? Depende de él. Y se somete a él en virtud de un contrato de trabajo. Por lo tanto, el contrato de trabajo obliga al salario. El empleador, al solicitar los servicios, y el trabajador a otorgarle los servicios, pero bajo dependencia y subordinación. Siempre trae el contrato de trabajo. Y obviamente, hay algunos trabajadores que no tienen empleador, que trabajan solitos, trabajan sueltos. Y esos personajes lo podemos llamar trabajador independiente. Que va a ser aquel que en el ejercicio de la actividad que se trata no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. Trabaja solo. Tenemos muchos ejemplos de gente que trabaja solito. Y ese es un trabajador independiente. No tiene jefe, no tiene patrón, pero no tiene tampoco personal que esté a cargo de él. Trabaja solo. ¿Ok? Pero ustedes ven que lo que une el trabajador con el empleador laboralmente es el contrato de trabajo. ¿Sí? Y todo lo que vamos a ver siempre tiene relación con el contrato de trabajo. Así definidos los empleadores y los trabajadores, hubo también que dejar claro, así como los temas de discriminación y de acoso sexual, otro hecho que se motiva porque especialmente en las grandes empresas la propiedad de ellas va cambiando con cierta frecuencia en el tiempo, sobre todo con otras empresas cuyos valores se transan en la fuerza de comercio, y donde la propiedad pasa de un dueño a otro. Un ejemplo concreto, lo tuvimos hace poquito. Ustedes saben que dentro de esta gran hambre de estado que tiene el señor Paula, que está construyendo la torre ahí en Costanera, ya se compró ahora Johnson. ¿Ya? Y Johnson pasa a ser una. ¿Ya? Entonces uno se pregunta qué pasa con el personal que trabaja en Johnson, se cambió el dueño. Entonces, la ley laboral, dado de que estas cosas se dan con más frecuencia de lo que uno piensa, dice que cualquier modificación total o parcial relativa al dominio, posesión o tenencia de la empresa no altera los derechos y obligaciones de los trabajadores. Es decir, el contrato sigue vigente aunque cambie la propiedad de la empresa, ¿ya? Lo que va a determinar su vigencia y continuidad con él por los propios trabajadores. Es decir, la gente, por ejemplo, de Johnson se puede quedar tranquila porque va a seguir con el mismo contrato que tenía en las condiciones que tenía antes. Cambió el dueño, pero el contrato. ¿Eh? Eso no deja de ser importante. Luego dice la ley, los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. Es decir, el contrato es el que le da la protección legal. Y mientras yo tenga contrato, estoy protegido. ¿Ya? Y todo lo que dice la ley laboral es, no lo puedo renunciar. Es decir, existe y hay que usarlo. Me imagino, me digo. Si la ley laboral dice que usted, señor, tiene derecho todos los años a tomarse tantos días de vacaciones, no lo puedo renunciar, porque lo dice la ley. Y tengo el cuarto. Habrá mecanismos para hacerlo, pero es mi obligación porque lo dice la ley. Si la ley dice cualquier cosa respecto a mi ajuste, a lo que fuese, hay que respetar lo que dice la ley. Eso no puede ser el cambio. Mientras exista el contrato de trabajo vigente. Y estos contratos, que pueden ser individuales o colectivos, ya vamos a ver qué diferencia hay entre ellos, solo pueden ser modificados por mutuo consentimiento. O sea, ambas partes se ponen de acuerdo y hacen una modificación del contrato. Por ejemplo, el sueldo. En aquellas materias que la ley haya podido convenir libremente, lo que les decía recién. Lo que puede convenir libremente las dos partes es, por ejemplo, el sueldo. Pero no pueden convenir en la forma de las vacaciones, porque esa es la ley. La tiene establecida para todo el mundo por igual. Por lo tanto, eso no se puede modificar en el contrato. Si nos ponen el contrato, yo voy a tener menos vacaciones que la que tienen los demás. No, no puedo. Porque no consta la ley. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Decíamos así que puede ser el contrato en lo que nos une el trabajador con el legislador, individual o colectivo, o sea, hay dos tipos de contrato, un contrato individual y un contrato colectivo. El individual es el que nosotros firmamos por nuestro empleador, el que nos vamos a firmar el día de mañana en nuestra ley, que es el que se celebra entre empleador y trabajador. Ese es un contrato individual. Pero puede ser colectivo, y el colectivo es cuando se celebra entre uno o más empleadores con organizaciones de trabajadores. Con organizaciones donde se llegan acuerdos contractuales. Un trabajador, por ejemplo, con todos los trabajadores en cuanto a algo, cualquier cosa, que es válida para todos. Y por lo tanto, la válida para todos no queda registrada en cada contrato individual, porque es válida para todos. Por ejemplo, en un naciente empresa, sus dueños, sus propietarios, acuerdan, a través de un contrato colectivo con el sindicato que tuviera la fuerza de esa empresa, de que todos los años para la Navidad le van a regalar 100 lucas a todos los trabajadores. Es un contrato colectivo. No es necesario que quede estipulado que haya un contrato individual, porque es de la empresa con todos. A eso se refiere un contrato colectivo. O sea, acuerdos entre las dos partes, pero que se aplican a todos por igual. ¿Sí? Eso diferencia un contrato colectivo de un contrato individual. Pero lo que van a firmar, lo que van a firmar ustedes cuando trabajen, es contrato individual. ¿Y qué es este contrato individual que es que vamos a tener que firmar todos cuando echemos a trabajar? Este contrato individual de trabajo es una convención. Un acuerdo entre dos partes. Y ojo, ¿qué dice este acuerdo entre las dos partes? Dice que ambos, trabajador y empleador, se van a obligar recíprocamente. Ambos van a tener obligaciones, pero son distintas. El trabajador se va a obligar a través del contrato a prestar servicios bajo dependencia y subordinación. Miren cómo se empieza a repetir la palabra. El trabajador va a prestar sus servicios aceptando que depende y se subordina al mercado. Esa es la relación desde el punto de vista trabajador. Mientras que el empleador va a pagarle por esos servicios una remuneración de lo mismo. Eso es lo que se pregunta. Yo me obligo a mi empleador a prestarle mis servicios y el empleador se obliga conmigo a pagar una remuneración. Eso es lo que establece el contrato. Esa es nuestra relación directa. Yo te trabajo, tú me pagas, ¿ya? Pero yo, mi trabajo es bajo tu dependencia y subordinación. Ustedes saben de que si bien la ley obliga a la existencia de un contrato de trabajo, existen muchos casos en los cuales un trabajador comienza a prestar servicios y nunca le hacen firmar contrato. Claro, y trabaja en el derecho. ¿Qué dice la ley en este sentido? Que cualquier prestación de servicios que se haga en los términos que acabamos de decir, yo trabajo para ti y tú me pagas, cualquier prestación de servicios que se haga de esa manera hace presumir la existencia del contrato. Es decir, aunque no se haya firmado, la ley presume que hay contratos y se dan las dos características. ¿Qué significa esto? Que si por algún motivo pasa algo, yo recurro a un juzgado del trabajo, a una inspección del trabajo y digo, mire, nunca me han hecho firmar contrato y yo puedo demostrar de que trabajé para esa persona o para esa institución, para ese empleador, ¿ya? Y recibí pago de él para todos los efectos de la ley. Tengo que demostrar que se dio las dos características. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca lo hace con contrato. Y después le voy a desconocer algo, ya. Por decirle, oye, pues usted nunca fue con contrato, porque no tiene derecho a estar con el contrato. No tengo contrato, pero se da la figura que similar ha sido producida. Y eso es lo que caracteriza la ley. Y en esto de tener derecho o no derecho a contratos, aquí sale algo que a ustedes lo afecta inmediatamente. A ustedes. ¿Qué dice la ley? Dice que no dan derecho a exigir contrato. O sea, no hay que firmar contrato cuando. Cuando un alumno o un egresado, por ejemplo, de una universidad o de un instituto superior, cualquiera que sea, durante un determinado tiempo le presta servicios a un empleador, ¿ya? Con el objeto de dar cumplimiento a un requisito de práctica profesional, ¿ya? Porque cuando ustedes van a hacer práctica, pensemos, se ponen a disposición del empleador, le prestan servicios, claro que le prestan servicios, ¿ya? Ustedes le prestan servicios, trabajan bajo su subordinación, claro, un trabajo, bajo su dependencia, claro, de trabajo. Por lo tanto, deben tener un contrato, deberían existir un contrato. Más todavía, si el empleador le paga algo, paga. Pero la ley establece que en este caso no se firma el contrato. No hay contrato. No lo pueden exigir. Pero, si no hay contrato, sí hay otra cosa, que es lo que viene a continuación. Dice que la empresa en que realice dicha práctica le proporcionará colación y movilización. Ojo, es obligación de las empresas privadas, donde ustedes realizan la práctica, darles algo para colación y algo para que se movilicen. No hablamos de pagar un sueldo. Algo para que se movilicen, porque si lo van a trabajar, por lo menos le paguen la vida, ¿no? Y a la hora de almuerzo se le va a comer algo, me imagino, ¿cierto? Puede ser la colación en un almuerzo que le están en el casino, que se lo regalan. La vida no, no tengo que pagar de plata para salir, lo quiero transmitir. ¿Ya? Por eso puede ser una asignación compensatoria de esos beneficios, convenida anticipada y expresamente, la que no constituirá remuneración para efecto legal. No es remuneración, como se entiende como remuneración, es una asignación, es una plata que le da para que almuerce. No se considera como remuneración. Así que ustedes, cuando hagan su práctica profesional, no pueden seguir luchando. Ahí va. Es por eso. En la verdad está complicada. En la pública no, porque se viene por otro lado. Hay cuatro palabras. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, hay que firmar un contrato, salvo los casos que hemos visto. ¿Ya? Un contrato que es por escrito, un documento escrito que es consensual, o sea, se pone de acuerdo las dos partes. Por escrito, obviamente, y se firma por ambas partes en dos ejemplares. Queda una, un poder, un ejemplar en cada consonante. Se firma, queda uno. Y miren lo que dice, que el empleador que no haga constar por escrito el contrato dentro de un plazo de 15 días de incorporado al trabajador, que le está diciendo que a los 15 días tiene que haber contrato escrito, eso dice la ley, ¿ya? Será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una 5 unidades tributarias nacionales. Es decir, que el empleador debiera estar, debiera ser multado si se demora más de 15 días en hacer esto. Pero aquí llegamos a algo que ya han conversado. Ustedes son contratados. Lo contrataron. ¿Ya? Pasaron 15 días, no le firmaron el contrato. Bueno, el empleador le dice, ya te voy a firmar un contrato. Y empieza a preocupar la cosa, porque el contrato le va a garantizar muchas cosas. Eso de las vacaciones, los sueldos, le va a garantizar un montón de cosas. Entonces se pone nervioso. No tengo mucho complicado. Aquí puedes desconocer totalmente lo que te dice. ¿Qué es lo que hace? Se da a la inspección de trabajo. Oye, llevo tantos días trabajando y no me han hecho contrato. Muy bien, se deja caer la inspección de trabajo y le dice, señor empleador, usted, este señor lo viene trabajando hace más de 15 días y no le ha hecho contrato. Ya, multa, señor. ¿Ya cuánto habrá? Ponte que se ha pesado 5 unidades tributarias en el trabajo. 5 unidades son como 200. No, ya. 200. Ah, ya, 200. No, muy bien. ¿Y qué hace esa empresa con el trabajador que fue a reclamarle? Hasta ahí llegó, claramente. ¿Ah? Ese es el problema. ¿Tenía el derecho a hacerlo? Claro, lo usaste, lo usé. Ese es el problema. ¿Ya? Lo debía hacerse. ¿Ya? Y obviamente el empleador está obligado a mantener el lugar de trabajo y a comprar el contrato. ¿Qué ojo? Porque puede llegar a cualquier instructor de trabajo, a tener el Ministerio de Trabajo. Y ahora está la contraparte que tiene que estar en el lugar del trabajo. Yo el mío me tengo para la casa, porque ya tengo la casa. ¿Estamos? ¿Han entendido cómo es esta historia? Ahora lo que nos corresponde es ver qué es lo que tiene que decir el contrato. ¿Qué es lo que tiene que decir? Pues si les parece, para